niño San José María tengan las felicidades. Los que puedan, de pie, los que no así se están, ya los que pueden estar de pie, pueden no ser de los que no pueden estar sentados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de la Virgen, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, Virgen venerable, Virgen laudable, Virgen poderosa, Virgen misericordiosa, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual de elección, vaso precioso de la gracia, vaso de verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de Martín, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, refugio de pecadores, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin la culpa del pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de México, reina de nuestros hogares, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos hoy por nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de tu amén. Por estos misterios que el alma hace recuerdo, te pedimos, oh María de la fe, exalte el aumento, la exaltación de la Iglesia, del Papa, el mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y el feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus yernos. Ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio, goce puerto navegante y dé salud a los enfermos, y que en el purgatorio logre las ánimas refrigerio, y que este santo ejercicio tenga un mente tan completo en toda la cristiandad, y alcancemos por su medio en ir a alabar a Dios de su compañía en el cielo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, ser nuestro amparo contra la perversidad, las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestro humilde súplica. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi gran afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, alma de la verdad, guárdame y defiéndeme como cósmico tu tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes de tu vista de mi amparo. Ven conmigo a todas partes y todo mi corazón. Ya que no te alejes tanto como de la madre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu. Viva Jesús. Viva. Muere el pecado. Muera. Viva Jesús. Viva. Sacramentado. Sacramentado. Un aplauso a Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Está por aquí por si lo busco. No, pero estoy jardín. Hay otro que está aquí. Ah, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, eso, ¿sí? Sí dan papel, ¿no? Sí piden aquí un papelito, ¿sí? Un comprobante. Sí, sí. ¿Sí? Le digo que ya fui a ponerme la vacuna. ¿Sí tiene un comprobante? Sí. ¿Sí? Sí. No, nada. ¿El antirrábico? Nada. ¿El seguro comprobante? No, nada. No se necesita nada. Gracias, gracias. Y... además, hay otras vacunas que se pueden poner. Bueno, yo me puse una vela de tétanos. Y la de la neumonía también me la iba a poner, pero me dijeron que no la tenía en ese momento. El martes llega y me la voy a poner. No, pero aparte ponerse los dos juntos. No, se puede, me dijeron que no había ningún problema. ¿No te hace cortocircuito? No, yo le dije, no, no voy a ver. Problema, le dije, no, no hay ningún problema. ¿De qué te pido? De tétanos y de. Y de influenza. Y no duele, ¿no? No, no duele. No duele nada. Gracias. Mira, sabía que seguro que va a ir, pero seguro que está. No, pero no necesita nada. Todo me tumbaba. No, ni te pregunto ni quieras. Si no quieran los clientes, a mí no se puede no necesitar. No está bien. Lo bueno es que esta vacuna se pone muy, muy larga. La del tétanos es por 10 años. Sí. A mí me sucedió la del tétanos de... Se acaba de fallecer mi esposa. Hace 6 años. Sí, la del tétanos de 60. La que sí es muy necesaria también es la de la neumonía, lo que es enfermedad muy peligrosa. Y estamos en la temporada. Mucha gente que se enferma y se muere. Yo creo que para... Pues si te pueden para el implante, bueno, hay dos, son dos vacunas. Son dos. Bueno, sí, todavía pura. Así que si me tomé mi cebolla, me daban. La del tétano también es muy necesario porque se corta uno y está sucio. Un dedo es muy peligroso. ¿No le quiero cuchara? Sí, acá. Aquí hay limón y cebollita para que se... Thank you. en familia, a veces en el oído y luego con el cubadito en la familia de la mamá. Muchas gracias. Sí, claro. ¿Quién sabe? Después como... Ah, como... Como por solo, como por que... ¿Cómo se dice? ¿Quién sabe cómo se llama? Pero se ve muy bueno. Sí. Póngale limoncito, cebollita, arrímese usted con esta pizza. Muchas gracias. Güey. veces se topó por el accidente. Hay uno que otro. Alabable, ¿eh? Alabable, alabable, alabable, honorable, honorable, encomiable. ¿Qué significa? Lo hablo. El diccionario lo define como digno de loa. Loa significa alabanza. Loa, lo hablo. Lo hablo. Faltaron varios ahora. Faltó Armando, Manuel, Ramón, Ernesto. Ramón. Creo que los dos se llegan. Sí, no, sí, sí van a venir, pero llegan tarde. Espero que llegue Manuel. ¿Los cascos? Pero si es lo que te preocupa, ¿El güero? Sí, Manuel, sí. No le gustó, ¿verdad? no todos están diciendo que hoy no van a tener pesadilla. Gracias. Okay. Sí, aquí hay cosas. Eventualmente lo hace, no lo hago, la vez que todavía. Ahí tengo amigos que me mando y me dan mucha cocaína o marihuana. ¿Yo? ¿63? Bueno, yo sí, estoy hablando cuando estaba más joven. Ahorita ya casi nadie me lo venía a mundo, ahorita ya no me lo muero. Pero cuando está joven, buenísimo, señora Pellar. Muchísimas gracias. Esta fue mano maestra. Ay, gracias. Hola, pecaste. Hola, pecaste. Yo creo que la cerraron. Pero ya me tocó. Si puedes. Sí, no hace falta, así ya, ya muchas. Muchísimas gracias. Y traigas el tanto con chile. Yo me voy a romper el enemigo, ¿eh? Voy a pasar por el espacio. Sí. El nuevo y otro dos. ¿El no? No. ¿Sabes qué? Mira, tú pones el vehículo nuevo. Ajá. Tú puedes aquí abajo en los corredores. Oh, está bien. Sí, ahora, tal. Porque no hay casi. Ahí está abajo, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Ponen tres en el baño y hoy vamos a hacer nada más dos porque faltan dos, no han llegado. Es que nos toca el día siguiente el mismo lugar, porque a veces nos cambia. ¿Me puedes llevar tú? ¿Para allá? Uno es como y... Tenemos que hay un jalador allá. Si necesitas jalador, para... Así que tanto. Para que el agua sobrante, pues aquí esté más rápido. No, el papel es tanto como está quedando. Es más rápido también. Entonces, ¿con qué se va a romper el agua? Primero que tallarle al piso. ¿Con una escoba? Sí, creo que ya te puse una escoba ahí. Ok. Y ya después con el jalador y al final con el papel. Sí. ¿No habías estado en un albergue antes? Sí, sí. Ah, en un anexo, ¿no? Sí, pero ya tengo. Ajá. Ah, sí. O sea, mi familia de Oaxaca. Ah, o sea, tú, o sea, eres de ascendencia oaxaqueña. Sí. Ajá, sí. Yo conocí a varias personas de Oaxaca. Sí. Sí. Y mi abuela de fuera de allá por la Oaxaca. Pero tú sí naciste aquí, ¿no? Sí, pero me fui a vivir en Aguascalientes con mi mamá. Ah, pues está bien cerquita Aguascalientes, ¿no? ¿Eh? Está bien cerca Aguascalientes, está bien cerca. ¿Cuánto cuatro horas? Yo conozco a una persona en Aguascalientes que vive allá. Tengo un amigo, un buen amigo que es de Oaxaca. Sí. Lo conocí hace como 30 años. Sí. Yo soy de Sinaloa, papá. De Sinaloa. Aquí tengo 5 años, aquí en Jalisco. ¿Y dónde vamos por acá? Pues que está mucho mejor. Sí, allá en Sinaloa está muy gacho. Casi no hay empleo, luego pagan muy poco, hay mucha violencia, mucha corrupción en el gobierno. Sí. Las cosas son más caras. ¿Cómo? ¿Aquí? Sí. Aquí, pues en diferentes cosas, he trabajado este año, pero ahorita estoy estudiando. Y ahorita estoy trabajando nada más para permitirme estudiar. O sea, no estoy de lleno ahorita, ahorita estoy más en el estudio que en el trabajo. ¿Por ese día? ¿Cómo? Yo tengo 50. ¿Tú tienes 43 o cuántos? Tengo 43, ¿no? 7 años nomás. ¿Estás joven todavía? ¿No? Thank you. No, aquí está el compañero nuevo, que llegó. Pero normalmente somos tres, ya ves que faltaron tres. Ahorita no han llegado los... Faltaron Ernesto, Ramón y el otro. Usted ya no le ve como cinco veces. Sí, al final, de preferencia hay que dejarlo lavado. Aquí abajo, ¿no? No, aquí lo dejamos para el mañana que esté más cerca. Ah, no sé quién se llevó el trapeador, aquí se queda. ¿Aquí también? Yo nomás dejé ese ahí, y como tapete pues para que no vayan a hacer alto lado. Ahí está. Viste, nomás me voy a lavar las manos ahí. Si quieres, lávate las manos. Ya, hermano, ya terminó. Y luego la voy a ir con pues, también lo dejo para trapear, la vayan a salir. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, yo lo puedo ir, ya. Normalmente después de esto, ahí hacen una mesita aquí en capillita, en la parte del fondo donde está la virgen, hacen una misa. Pero como parece que no es tu padre, a lo mejor no la va a ver ahora. Aunque a veces llena de repente y luego si la hace. Pero es un ratito nada más y después de eso, lavamos o lo cambiamos. Pues, hoy es día de lavar. Y mañana es de la mañana. Mañana lo vayamos todos los días, así y así. Lo lavamos. Entonces, si tienes algo que lavar, que sea unos calcetines o que sea, no, esa es la oportunidad. Porque mañana no estamos en la noche. Y mañana, pues también todavía está en la noche. Así que no pueden. ¿Ya está mañana? ¿A qué hora se levanta uno? Mañana a las 6:30. O sea, a las 6:30 es la hora en que nos tocan la campana para levantarnos. Pero eso no significa que tú no te puedas levantar antes. O sea, si tú te quieres ir antes, digamos que con una chamba, te tienes que levantar en el campamento y así. ahorita más pronto. Se puede levantar a las 5, a las 5:30. Y si tenemos una hora de salida que no debemos agarrar, es las 7:30. Okay. ¿Y para regresar? Y para regresar aquí a las 6 salgo. ¿Qué cambio me deja cerca si regreso mañana? O sea, sí. Si salgo y tengo que regresar, ¿qué camión tomo? ¿Pero viniendo de dónde? Por ejemplo, de... pues del centro. ¿Al centro? No, pues está cerca del centro aquí. Sí. O sea, yo no sabía nadie que tome camión del centro. ¿No? ¿Está cerca del centro? Si voy, por ejemplo, allá por... ¿conoces el Parque San Rafael? Sí, ya se me dio. Voy a apagar la luz. Sí. ¿Estás en la mañana se dio la bomba, ahorita sigue siendo otra ratita la otra. Más alto también no estaba tirando. Ah, sí. Y de mañana prende la bomba. Sí, se prendió, estaba prendiendo la de este lado, la derecha. Ah, esa fue la mía que ya tenía en la mañana. Entonces, a lo mejor podrías poner la otra. En la mañana no se tiró, pero a lo mejor ahorita ya estaba llena acá. Pues estaba platicando de cómo está la puta, que fue la misa y que ahora sí, un día se lava y un día se lava. Pero pregúntale, ¿qué camión hay que tomar del centro? Porque digo, no, está bien cerca de aquí. Sí, para revolucionar, ¿no? Revolución baja. No, de hecho no conozco casi. Esto está, cuando llegas a la calzada, vas a ir aquí, llegas a la calzada y lo vas del lado derecho. Unas pocas partes que camino ya vas a ver la catedral, ya nomás por comer la catedral te viene. Hoy toca ropa. Mañana es el baño. Ayer nos bañamos. Mañana es el baño. Entonces, las dejo abajo. Déjala haciendo. No, si ocupas algo, pues te lo llevas. No. También puedes dejar aquí algo que no te puedes llevar. ¿Cuál? Si quieres dejar algo prendido, que lavaste, el balón te seca, lo puedes dejar ahí. No, no tengo nada. ¿Tienes nada que? No, no tengo nada que lavar. ¿No tienes frío, Manuel? ¿No tienes frío? No, por el movimiento de los males. ¿Estás joven? No, pues nada. Es para aquí. Es para aquí. Y empecé a lavar con la camisa. La que se le veía, ya vi desde aquí. No, mojando la noche, mío. Puede ser. ¿Y luego no sale aún? No, no descansé. Pero aquí está todos los viernes. Sí, descansa los sábados. Descansa todos los viernes, descansó. Hoy es hasta jueves, yo creo. Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Me estaba diciendo la enfermera que la influenza y la gripa no tienen nada que ver con la otra. O sea, que no es de, se puede enfermar de gripa de todas maneras cualquiera que esté. el efecto es otra cosa más grave, parecido a la gripa, pero es mortal. ¿Hay enfermedad aquí? No, no. Es por ejemplo de salud. ¿Le cobran, no? No. Se puede poner también una para la neumonía. Se llama neumococo. Yo me resulta que como una para la teta. La que tengo que tener con la neumonía. Porque he visto varias personas que se han muerto de como gripa, ¿no? Una joven. Es una infección de pulmones. ¿Arrecha más de frío ahorita o ya todo lo que han dicho? No, este grupo ya está bien. Es un primero. Le decía a Roberto, ¿va? Que preguntaba dónde era. Yo creo que mi mamá es descendiente de Oaxaca. Allá como por ejemplo está a veces a 36, 38, hasta 40 llega. No, ahí sí tienes que andar bañando cada rato. Por ejemplo, ahí campo está la que está tu casa así. No, sacas la marca afuera o sacas las cochinitas afuera y duermes afuera, no duermes dentro de la casa, no lo ocupas nada más para ni para comer, todo, nada más es una casa así, ahí se va porque todo lo haces afuera. Ajá. Los trastes y todo lo lavan afuera. Y duermes afuera, no, todas las personas. Demasiado. Sí, porque hace mucho calor adentro. La gente no. Ya 38, 40 grados. Llegué bañando más de 10 veces en un día, nada más para refrescarme. Sí, y en la noche se bañaba uno o dos veces. Se ponía el trabajo. Y acá donde era mi papá en Aguascalientes, ahí en Calvillo, donde se hace mucho hay mucha guayaba. Mucho arte de guayaba. No, ahí más uno está bonito. Pero aquí también mucha guayaba. Sí. ¿Ahora está el otro baño ahora? No, hasta mañana. Voy a tocar la barropa. Bueno, mañana. Mañana. ¿No va a haber avisa? ¿O no va a haber avisa? Si no hay oración ahora. No vamos, porque no lo tengo para poner la mano. Ya se metieron varios y ya se acomodaron varios de ahí. ¿Ya te sientes mejor o todavía te sientes mal? ¿O sea, te sientes mal todavía? Porque hoy no, pues. ¿Ya te sientes mejor? No, ni así. No, está grave ya. Pero decide, decide. ¿Cómo te sientes? Ajá. Sí. Thank you. hoy ya es martes, ya miércoles mañana. Estamos a 10. Ya falta poquito para Navidad. Pasado mañana, ¿verdad? Sí. Pasado mañana, ¿no? Estamos a 10. El jueves. ¿Michoacán? ¿Usted es de Michoacán? ¿Usted es de Michoacán? Sí. ¿Sí? Ah, con razón le dicen Michigan, ¿no? De Uruapan. Ah, de Uruapan. Sí. Ah, es la ciudad más grande de Michoacán, ¿no? Uruapan. ¿De dónde es de Uruapan? De la baja. Fui a la posada. Mira, ¿fuiste a la posada ahora? Sí. ¿Fuiste qué? O preposada, no sé qué. Fue temprano entonces, ¿verdad? ¿No? Como lo sé. Todo mal. Es una sudadera nueva. Sí. Una camisa blanca, manga larga nueva. Baxter, calcetines. Gel, pasta, cepillo, crema Hans. Un puñito de chocolatito. Más. Baxter, una cobija nueva. Pero la sudadera fue la que me gustó. La sudadera y la camisa blanca manga larga, nueva. Solo tomando mi cuenta. La sudadera, lo que más falta que hace, ¿no? Bueno, digo, lo que más. Se va a fondear, se va a fondear. La camisa blanca, pues me pidió una que el vato, que me le quiere. Ajá. No se va a decir nada ahí. Casi. Que me dieron, yo las dejé en la ropa. me apareció en la oficina del padre, que le dije, oiga, esos monstruos mías, alguien las metió para acá adentro. Yo sé lo que trae ahí, y hice los amarres que le metí a la gente. Ahora, todo bien. ¿Y supiste quién había sido nadie más? No, no, no, no, no, siempre va a ser de todo, como te dije. Fue mi marido. Sí, ya cuando le dije al padre, le dije, pero no puedo entrar, le dije, pues me la entregamos, me van a entrar ahora. Así le dije. Pero no, la verdad, no. Si no se siente algo en el mismo tiempo, ¿verdad? Lo bueno que le dije al cantante. Bueno, que no se la volaron, nomás la cambiaron. Ya cambiaron de dueño, ¿no? Cambiaron de lugar, ¿no? No, pero sí, la mujer lo tiene. Va a ser confundido una donación o algo, ¿no? Pero era mí. Esa es la padre. Si quiero vender lo que crea, ahí también. Ah, sí que crea. También el microondas es mío, en la tengo. Lo regalé, pero se lo regalé a tu fe. Me lo voy a regalar. El pijo se lo regalé. Tengo que abrirlo y pegarle el cable. ¿Cómo? Tengo que abrir el microondas y pegarle el cable. Ajá. ¿Sabes que nomás está desconectado? Sí, mamá. Acá voy a desconectar. Lo que quiero hacer, pues. Ajá. Me hacer una mano que me dieron 100 baros probados. ¿Tienes 100 baros? Que me hubiera querido lo dieran, antes de meterlo en la casa. Yo una vez compré un horno más grande, portador, de estos de cachetón, de 100 pesos, y que se van y... Uy, no, si tengo un par de meses, ¿qué es? Para darle una cosa muy buena. Sí, yo nunca le digo que no lo regalaba. Que está muy bien, pero que no es más real, es como caro. Yo nunca digo que no. Bueno, regalaron este. Y este es rara la persona que le hace algo regalado. Sí, a veces es porque la gente no tiene imaginación para ver qué hace con algo como este. Yo creo que la semana pasada, todo es pasado. Por esto pasó, me regalaban tres comidas. No hay unas quesas de mis regaladas, son más que repasarreando desde puertas de guerra. ¿Eran usadas o no? ¡Muevas! Ni yo las quise más. Era una cabeza que no las quise. Y como a medio camino por venirme, me las compraron. Digo, no, ¿por qué no las recibí? Que me regrese, a los caras camaradas ya les había una regalada y la otra le había vendido unos 20 pesos. Yo creo que a lo mejor no la perdiera, a lo mejor pasé más voraces y a lo mejor no voy a comer. Pues también, o sea, a lo mejor tuviera sido intermediario para otras personas. Sí, también. Sí, o sea, que esta persona, por ejemplo, una vez, yo andando con hijas, que yo agarré 5 para 9. Y a un señor de una familia de un lado, de un día, para vendir 50 pesos cada uno, que vendía 8. Pero ahora con hijas por 80 pesos. Entonces, cuando también se decidió él, me fueron 16. ¿De eso se trata? Si yo los hubiera agarrado, a lo mejor, quién sabe dónde hubieran ido a dar esas cobijas. Ese no los hubieran necesitado, ni yo. Y hay gente que tiene mucha suerte para encontrarse cosas tiradas. Y yo casi no tengo suerte para eso. Yo casi nunca me he encontrado cosas buenas tiradas. Ni dinero. Y que se encuentra en una cartera y cosas así. Yo me he encontrado dinero. No mucho, pero bien, una sola vez me encontré como 800. Ajá. Ahí espera, ya no. Yo lo más que me encontré como dos veces, sin encontrar nada. Apenas la semana pasada la encontré. 10 pesos. Afuera de un bote de basura, de esos como con los pepenadores de basura. Ajá. Como que alguien se apuntó ahí. Ajá. Y dejó su billetito bien doblado, cuadradito. Órale, gracias a Dios. ¿Sabes qué es? Hoy me compró un almuerzo de 50 pesos. No, pues gracias a Dios. Gracias a Dios, pues, me quiere para dos comidas. ¿50 pesos? ¿Sabes comida? Lo más barato. Ajá. Pero si comes bien, ahí con los conceptos. Sí, sí. Después tengo que alcanzar para dos comidas. Ya mañana de primer día. Pero ahora con el que me de 500, andaba yo completando. No sé qué cosa que iba a invertir. Se compraba bien porque. Vendí este carro para una vez. Ajá. Vendí por tres, traía como 25 pesos en total. Ajá. No se me ha hecho nada. No estamos pegando. Yo lo vendí un par de camiones. El que me dijo. Estaba oscuro ya. Me fijé en una reja negra, una como batería. Ajá. Que me dijo, y así como que metieron ese dinero así, estaba la mitad para afuera y la mitad para adentro. Pero así nada. Estaba la reja, se buscaba una vecindad. Estaba así. Pero veo. No, así doblado. Pero Sor Juana. Sí, Sor Juana, la mitad para afuera. Tengo tres rejas, se veían los cuartos. Estaba a traer la calle, pues a meter la calle. Me dijo así, normal. Me los abrí, me hice la voz, caminé. Después del mercado alcalde fue. Y al dar vuelta por el mercado, que me dijo, que lo quiso lograr. Que me dijeron de verdad. Uno, dos, tres, cuatro por Juana. Dije, a la verga, dije. Me rayé, los 60 varones. Después de traer 25 pesos nada más. Fíjate. No, casi me olvidé a lo otro. Dice, ya sé que yo soy un milagro. Dice que yo. Que me voy. Viene una limusita. Leve. Me fue a Central Vieja. No traía, no tenía calcetines. Compré una docena de calcetines. 90 pesos me lo dejaron. Ahí me voló. Para no sufrir por falta de calcetines. Sí. Un buen tiempo. Sí. Compré una bolsa de una docena. Y luego compré calzo para los pies. No, me costó que de calzones, no, compré como unos 250 me gasté. Ajá. Pero pura cosa que necesitaba, que ya no tenía gente. ¿Sí? Ajá. Me lo puse para eso, porque no me estoy volviendo ya mal o un poco más dulce. Ajá. Yo me lo voy a gastar en lo que me necesito. Sí, me gasté como 2.50. Ya comí como 2 días al mes. Ya lo que me quedó tiene un gasto. Aunque más bien tengo un piso de luz. Me pasa que me mató el capital. ¿Qué es lo que hago? Cuando tengo un viernes. Hoy compro gasto y yo no voy al resto. Y vendo regular. No vendo carne, ¿no? Porque me compran, pues. Y vendo precios normal. Sí. Acá va a faltar esta muda, que eso es lo que pregunto. Sí, sí. Ajá. Y un poco que me sobró. Esta bolsita pequeña, no muy grande. Pero más de que en la próxima ya la voy a poner. Hasta este cambio. ¿No te ha dado gripa, Luis? ¿Dónde? ¿Te ha dado gripa? Agua, tío, te parece que no. No, yo me inyecté. Yo me inyecté. Antes de llegar aquí me inyecté yo. Tenía como unos 3 días para inyectar. Fíjate que me acabo de poner yo la defensa. La defensa me dijo la enfermera que no tiene que ver con la gripa. Que no, pero es otra cosa. Sí, pero te ayuda. Pero fíjate que siento como que ya me, como que me bajó la gripa. Es bonito, madre. Ya me está protegiendo, el otro güey está en todos y gripe y ya se tengo que dengue. Mira, yo no gusto. Ajá. Y huele bien bonito, ¿eh? A mí me encanta cómo huele. El eucalipto. Más o menos, lo que pasa es que la diferencia es que yo nunca dejo la mochila y todo el tiempo que estoy vendiendo ando cargando la mochila y está bien pesada la mochila, pesa como 7 kilos, ahorita ya saqué un montón de cosas, pesaba como 10 kilos, entonces cargando 7 kilos aquí y luego acá, las bolsas, él las deja encargadas con otra persona, yo no, yo me la llevo cargando todo el tiempo, entonces para mí es mucho más pesado. Y la verdad, a mí no me gusta mucho la idea de dejarse las encargadas a alguien porque luego, pues, cuando te hace un favor a alguien, luego te pide un favor. O sea, ahora te va a pedir prestado, y la voy no va a tener, o sea, es un costo también, pues, aparte. Y si no le pide a uno, uno tiene que ofrecer. Realmente, o sea, más bien tratar de otro ser, es más fácil de parejarse. Pero pues está bien también para salir de un apuro. Pues sí podría dejar más, pero sería más pesado. Sí, mucho más pesado. Para mí sí, para. ¿Cómo? El problema es que. No, sí, o sea, eso sería como para estar fijo, pero para andar de ambulante no, porque se llena muchísimo el tianguis, no se puede ni caminar. Hay unos como más chiquitos, cromados, que traen como una bolsa, un costadito, y traen llantas. Ya los vi en la Comisión Mexicana, bien. Y estábamos también en algunas tiendas, los yo los he visto también, hay unos así. 180, 120, O también puede uno conseguir una carreola usada. También con una carreola usada. Hombre, disculpe, ya ándale. Ahí está bien. Sí. Ya no como turista. No puede caminar tanto aquí. No, no va a llevar todo esto. Me gusta más la idea de la carreola porque hay unas que son angostitas, así como para ver. Y a veces, pues, uno, cuando no se ve qué es lo que trae adentro, parece que trae un bebé. Nomás la tapa uno bien. Y en el camino de lo que llega uno hasta allá, pues la gente cree que uno trae un bebé. ¿No? Y hasta se ve uno así más. O sea, lo protege a uno. ¿Eh? También. Mira, yo el papá con su bebé. Y se está acabando el agua, como que ya se vació el otro lado. Sí. Son las 9:30 apenas. Thank you. Thank you. ¿Cómo te fue el cambio? ¿Con esto que viene? Sí. ¿Y ahora cómo te fue el cambio? Más o menos. Más o menos. Sí. Ya no lo sí. ¿Fuiste a los dos entonces? Sí. Ya, ahora me. Y luego el otro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Alcanzaste a cenar, no? ¿No? ¿Cuántas horas más? Está haciendo frío el cambio. Está haciendo frío ahorita. Unas pocas horas. Tengo que vacunar ahora, amigo. Tengo que vacunar. Aquí se quita hasta la clínica donde me vacuné. Oh, my God.